para arrancar, por ahí lo que te vamos a pedir es que te presentes, tu nombre y brevemente quién sos, cómo te definís o cómo querés ser presentada en este documental. Bueno, empiezo. ¿Y dónde tengo que mirar? ¿Así? ¿A ella? Sí, estás cómoda porque... Bueno, ¿está todo bien? Bueno. Bueno, mi nombre es Mirta Funaro, soy ceramista, docente, y bueno, me dedico a la docencia del arte, de las artes visuales y a la alfarería, a la cerámica en general. ¿Cómo fue tu vinculación con CoArte? Bueno, yo conocí CoArte cuando todavía estaba estudiando en el Instituto Provincial de Bellas Artes. Estaba, creo que en mis últimos años del magisterio en aquel momento. Y una amiga, Marcela Battaglia, conocía algo de la cooperativa y me invitó para ir. Y creo que fuimos a una primera reunión. En CoArte se hacían... creo que eran todos los lunes, una reunión de grupo. Y fuimos juntas, me encantó el lugar, la gente, el espacio, cómo fuimos recibidas. Y lo único, bueno, y ofrecí en ese momento poner un tallercito de cerámica, cosa que fue muy, muy bien recibida por todo el grupo. Me acuerdo que había como la última piecita de atrás de la casa, porque era una casa vieja más que antigua, y quedaba un lugarcito que no tenía cielo raso, y bueno, y ahí se organizaron y lo acomodaron un poquito y empezamos con un pequeño taller. Marcela, no sé si estuvo... unos meses y ella se fue a estudiar a Buenos Aires, así que me dejó ahí. Pero bueno, para mí ese lugar fue mi casa. Hermoso todo lo que pasaba ahí. Me gustaba tanto estar en ese lugar porque conocí ahí gente maravillosa que iba mucho, estaba todo el tiempo, y bueno, y ahí aprendí, sobre todo trabajar en equipo, en grupo, saber escuchar, respetar al otro, y conocer el arte pampeano, que yo lo desconocía totalmente. Ahí conocí a los grandes músicos que tenemos y que tuvimos, como a Paulino, los poetas como el Bardino, bueno, ahí estaban todos los mejores, con tanta humildad, y bueno, había horarios que ellos se juntaban después de trabajar, porque todos tenían sus trabajos, y después de trabajar como albañil, en el caso de Paulino, después de toda su jornada iba... y a ensayar, entonces ahí ensayaba el grupo El Patacal y bueno, me maravillaba escucharlos. Y después también estaban los otros talleristas y fuimos, yo me incorporo al grupo de talleristas y fue, creo que el primer grupo que ofreció talleres de educación por el arte. Bueno, que ahí también aprendí mucho, porque empecé a trabajar con Roberto Cesa, que él no daba clases de artes visuales, pero sí de música, de cine, de tantas cosas. Y bueno, me pasaba el día escuchando, mientras trabajaba, escuchaba las clases de violín o de clarinete o bueno, y después era organizar los espectáculos que hacíamos, que eran unas peñas únicas, donde se iba realmente teníamos un público maravilloso también, que era un público que iba a escuchar de forma silenciosa y acompañar con tanto respeto, entonces no eran peñas de poncho y palmas, sino eran conciertos, con muchísima calidad y con mucho respeto. Entonces, era un espacio muy humilde, pero donde se generaban trabajos de mucha calidad. Volviendo un poco a ese momento en donde vos te acercás y te cuentan el proyecto de lo que era Coarte. ¿Qué recordás? ¿Cómo te lo describieron? ¿Por qué ahí mismo vos sentiste esas ganas de involucrarte? ¿En algún momento te sentiste abrumada por todo lo que te contaban? ¿Cómo fue ese momento? No, porque me contaron que era un espacio que entre todos teníamos que sostener, que se tenía que pagar el alquiler, la luz y, bueno, y los gastos que significaba sostener una casa, y que lo hacíamos entre todos, que cada uno con su trabajo iba aportando para recaudar ese dinero. No me pareció nada que no pudiera colaborar. Y bueno, fue así. Después sí, siempre fue complejo sostenerlo desde lo económico, porque como no hacíamos nada que fuera muy comercial, tampoco teníamos muchísimos ingresos. Entonces, pero eso no nos preocupaba mucho. Pero sí llegó un momento que desgastó el sostenerla, sostener tanto tiempo y que no había recambios por ahí que se quisieran hacer cargo de toda la responsabilidad que significaba un espacio así, con la magnitud que tenía, ¿no? Pero me resultó incluso hasta divertido poder trabajar de cualquier cosa, porque hacíamos de todo, todos, y eso era fantástico, ¿no? Estar haciendo empanadas o barriendo el piso, o cobrando entradas, hacíamos cualquier cosa. ¿Y cómo fue la respuesta de las personas a la propuesta del taller? Perdón, le interrumpo una cosita. ¿Podemos los lentes que tenés ahí? ¿Sabes que rozan el micrófono? Ah, pero me hubieras dicho antes. No, yo recién me di cuenta que eran los lentes, pero no entendía que... No, pensé que querías preguntar algo, entonces... Sí. No, porque está bien. Eso, ¿cómo fue la respuesta de las personas ante esta convocatoria de venir a un taller de cerámica? Y un poco también, describinos cómo era Santa Rosa con respecto a los talleres. ¿Había otros lugares donde hacer talleres o no? ¿O esta fue como una... un lugar donde tenía las personas para ir a ver cerámica por primera vez, no sé, ¿cómo era ese momento? Bueno, sí, la gente iba a todos los talleres, nosotros teníamos muchos talleres, incluso también daba un taller para las infancias con Roberto, y teníamos, se integraban a todo el espacio, no solamente al taller, participaban, por ahí, capaz que un alumno del taller de... no sé, de cualquiera, después venía a ver un espectáculo. Eso era así como muy bien recibido. Y en Santa Rosa había muy poco. Estaban los talleres más tradicionales de cerámica y, bueno, yo no tenía la formación que tengo ahora ni el recorrido, obvio. Yo recién estaba empezando, pero tenía ya como otra inquietud de hacer una cerámica... con una búsqueda más con lo que te da el entorno, podríamos decir. Y ahí sucedió algo hermoso también, porque nos llega una invitación para participar del Encuentro Nacional de Ceramistas, que no lo desconocíamos, y era al... cuarto encuentro que se hacía en Benito Juárez y nos pareció interesante. Entonces, ahí organizamos, la idea era llevar un video un poco mostrando lo que hacíamos acá. Entonces armamos una instalación con una gran escultura de Patricia Revesado, cerámicas mías, vasijas, todas horneadas en horno a leña, y con música de Paulino, y bailaba, hacía danza, danza teatro, Susana Rivarola, la hermana de Tini Rivarola. Entonces le pusimos tierra viva a ese trabajo, hicimos una inauguración en el Coarte, hicimos un video que lo hizo Roberto. Y con ese trabajo fuimos al encuentro de ceramistas y ahí conocimos el nacer, el encuentro, que a mí me cambió en lo personal la mirada totalmente de la cerámica, y también ahí conocí mis maestros, que todavía siguen siendo. Entonces, era en Benito Juárez y fuimos con Tini y con Roberto. Fue fantástico. Ese encuentro fue un antes y un después. Y nos proponen los compañeros del ENACER que nos propongamos nosotros como sede para el próximo, que se hace igual cada 2 años. Bueno, con mucho coraje, porque sin pensar en todo lo que significaba, proponemos La Pampa como sede y salimos votados y elegidos. De 4 propuestas, nos eligieron los compañeros. Así que fue un gran desafío organizar ese encuentro, que estuvo fantástico. Y ahí Coarte también tuvo apoyó mucho esa propuesta, porque usábamos la sede de Coarte, los compañeros también colaboraban. Patricia Romano me ayudaba muchísimo en la organización. Era lugar de encuentro para las previas y también fue una parte de un espacio de albergue. Y en el 95 hicimos el encuentro acá y fue fantástico. Y después del encuentro, también en la cerámica hubo un antes y un después de ese encuentro, porque capitalizamos mucho todo lo que sucedió ahí y ya el taller empezamos a hacer otros tipos de quemas, sobre todo quemas de RACU, y tuvimos como un espacio de producción diferente, alternativo, y no sé cómo definirlo. Sí, ese encuentro impactó un montón en lo que es Santa Rosa y el arte, la historia del arte en Santa Rosa, a tal punto que posteriormente, con la construcción ya del Estado involucrándose más en la cultura, se siguieron haciendo, pero el primero acá en Santa Rosa es como el segundo encuentro nacional de escultores, el tercero, pero el primero fue ese, eso es lo que me habían mencionado, que es un dato que yo no tenía presente. Yo siempre pensé que lo había hecho la municipalidad, tanto el primero, el segundo, y después me dijeron, no, el primero fue organizado por Coarte. Sí, después hay unos encuentros provinciales, hay un festival, pero el encuentro nacional fue organizado, por nosotros. No fue organizado con un grupo de delegados de todo el país, porque el ENACERES tiene una autonomía, de los ceramistas del país, de los que participamos del ENACER. Y ahora vamos a ir al ENACER de... yo no me acuerdo qué número es, pero como el número 18. Tiene más de 30 años, casi 40 años el ENACER, que lo seguimos sosteniendo de forma autónoma. El Estado por ahí nos da algo, pero no se mete en la organización. El material que presentaron ese video... ¿Será posible conseguirlo, ese video con el que se presentan para ir cuando viajaron? Tenemos una cinta de... no sé si no tengo en un CD. Capaz que lo tengo. Porque capaz que ese... Ese te va a gustar mucho a vos. Sí, digitalizarlo. A ver si después... Creo que tengo un CD, después lo busco. Pero bueno, igual hay tiempo, no tiene que ser ya, pero bueno, para no olvidarme de eso, de que es así. Sí, era entonces algo que además mezclaba mucho, ¿cómo sentías vos eso de en la cerámica, en las artes visuales, estaban involucrados y se comprometían para las actividades que iban a hacer de talleres, tanto músicos, bailarines, los que estaban con cine? Digo, había una cuestión de... integrar todos e ir colaborándose colectivamente para que todos crezcan, ¿no? Sí, sí, fue así. Cada uno en lo suyo, pero usábamos el espacio de Coarte, que ya para nosotros, para la organización del encuentro, era muchísimo tener un espacio donde se daban algunas charlas, algunos talleres, bueno, pero sí eran las reuniones con los delegados, ya no me acuerdo mucho. Y después, que para la noche de la primera cena la hicimos, el lugar de encuentro fue en el centro de empleados de comercio, en la calle Unanue, por ahí, ¿sí? En ese espacio enorme. Bueno, ahí hicimos todo el porque eran 400 personas que vinieron de todo el país. Y algunos incluso de Venezuela, Perú, que siguen viniendo, ¿no?, a los encuentros cuando ceramistas de otros lugares. Y para la, no sé si era la noche de cierre o la inauguración, la primera cena que hicimos todos, tocaron los músicos de Coarte en ese momento, hicieron unas obras de teatro también. Recuerdo que creo que era el grupo que dirigía Eduardo. ¿Y qué opinión tenían esas personas que venían de afuera sobre lo que era esta experiencia de Coarte acá en Santa Rosa? ¿Recordabas algo? ¿Te decían algo? No, estaban maravillados. Por eso es que nos eligen a nosotros como sede, por el espacio que teníamos como la cooperativa, como un espacio solidario y de difusión de arte, del arte más, el arte que no era comercial, entonces justamente fue por eso que nos eligen, más que por ser ceramistas, nos eligen por estar trabajando en ese lugar. Porque ya lo has mencionado también en otros momentos, esto de... el arte no comercial. ¿A qué te referís cuando hablas de esto, de la experiencia del arte, pero no buscando lo comercial? ¿Y qué es lo que buscaban entonces? Difundir lo que hacen nuestros trabajadores de la cultura, realmente, ¿no? Entonces, difundir la poesía del Bardino, difundir la poesía de Giacomuzzi, la guitarra de Paulino, lo que hacían nuestros artistas plásticos también, nuestros trabajadores de acá, ¿no? No por ser algo pampeano y regional y demás, sino por las personas que trabajan, no sé, está costando un poco definirlo eso. Pero los que no tenían un apoyo oficial, podríamos decirle. ¿Y recordás cómo era el espacio ese donde dabas el taller? ¿Lo podés describir? ¿Cómo era ese saloncito que te habían dado para funcionar? ¿Qué objetos tenías? ¿Con qué trabajaban? Era una salita que tenía una ventanita. Era la única ventanita que teníamos ahí en ese espacio. Quedaba un pequeño patio interno donde había una parrilla que se le daba bastante uso, digo, a la parrilla. Y después era un espacio mínimo con unos estantes y donde ahí fuimos armando una mesa de trabajo. Teníamos también, había resuelto un torno patero, así que teníamos un torno que era muy grande, patero, que ya ocupaba bastante espacio. Y no mucho más. Después muchas herramientas de mano teníamos, alguna torneta que llevaría yo, algo así, nada más. Después que se hace el encuentro, que quedan algunos insumos y algunas herramientas, esas quedaron, como no había participado ninguna escuela, ningún espacio público que se los podía dejar, quedaron ahí en ese espacio que los usamos y le dimos uso. ¿Horneaban también ahí o...? Casi nada, después sí, con un horno a gas, porque no teníamos mucho espacio y yo tenía mi taller particular, entonces trasladábamos para el horno eléctrico, después sí tuvimos un horno a gas que queda de Elena Ser, lo llevamos ahí y horneamos mucho, y hacíamos muchas quemas ahí, en ese lugar. Una de las cosas que nos llama la atención de lo que fue Coart y su historia es que atravesaron diferentes momentos históricos de importancia. Se inició a mediados de los 80 con la democracia muy incipiente, muy, muy reciente, y también atravesaron todo lo que fue los 90, que es la mayoría del tiempo que vos debes haber estado con los talleres, con todas las políticas neoliberales y ustedes queriendo ser cooperativa. ¿Cómo era eso? ¿Qué obstáculos veías que se daban por esta situación socioeconómica? Bueno, primero nunca alcanzamos a ser cooperativa, entonces no pagábamos los impuestos realmente. Así que teníamos ahí. Después el alquiler era como era una casa muy vieja y estaba, no tenía ni gas. Además, no pagábamos demasiado de alquiler. Era un alquiler bastante accesible. Pero después sí, era trabajar prácticamente todo lo que hacíamos era para sostener los gastos comunes y nunca podíamos comprar demasiadas equipamientos de nada, ¿no? Todo lo que cada uno ponía lo suyo. Entonces eso fue un poco parte de desgaste de lo que nos llevó a cansancio de sostenerlo, de sostener todo el tiempo. El trabajo era para salir hechos. Entonces, y tampoco podíamos, teníamos un público maravilloso, pero no podíamos preparar todos los fines de semana una peña o un espectáculo, una obra de teatro, porque nosotros también teníamos una vida, entonces no dedicábamos el 100% de nuestro tiempo. Entonces tampoco podíamos ofrecer algo todos los fines de semana o tener una matrícula de alumnos como si fuera una academia. Nunca lo hicimos. Teníamos, pero no era como... Como tampoco teníamos nosotros a nadie dentro de la cooperativa con esa capacidad de ser un poco más comerciante o de, no sé, de manejar un poco los precios. Eran todos precios muy populares los que teníamos nosotros, en todo. Y esa era la intención, no queríamos que fuera de otra forma. Para meternos en lo que eran las peñas, porque es algo como muy marcado de lo que fue Coarte, y muchas personas cuando les decimos algo de Coarte se acuerdan como, ¡ah, las peñas! ¿Cómo eran esas peñas? Bueno, eran hermosas realmente, porque teníamos un público que apreciaba mucho todo lo que se presentaba. Entonces era un público que iba a realmente a apreciar y a escuchar. Y era una reunión también de amigos. Después que terminaban los músicos de su espectáculo, seguían las reuniones y las charlas, y ahí sí la guitarra por ahí pasaba de mesa en mesa, pero no eran... primero se ofrecía siempre un espectáculo, y después hacíamos empanadas y a veces era un locro, que eso se hacían dos veces al año, donde estaba el Negro Roja, que era el jefe de cocina, y nosotros todos pelábamos y picábamos lo que él nos decía. Después, no sé qué más puedo contarles, pero sí en nuestra casa pasaron muchos músicos talentosos. Venía siempre Juan Falú, estuvo Jamelinda Quintana, pero eso seguro que ya también se los han dicho los otros. No, no agrego nada, me parece. ¿Nunca se sabe? ¿Nunca se sabe? No. Y un poco todo, con toda esta historia y eso, ¿qué sentís que te aportó a vos Coarte, individualmente? ¿Qué aprendizaje te ha dejado? ¿Si te dejó algo hoy cuando recordás eso? ¿Qué te aportó? Para mí fue la gran escuela. Lo que aprendí ahí no lo aprendí en ningún otro espacio. Es una escuela maravillosa. Porque yo no vengo tampoco de una familia, donde de mucha pobreza cultural, donde con un capital así importante en la educación del trabajo, pero no en la educación del capaz que ahí estoy con artística, sí. Sí, con todo lo que es lo simbólico, ¿no? Entonces, desde en mi casa prácticamente no se escuchaba música, no había libros de poesía, ni pinturas. Sí, con una habilidades para todo lo que es manual y desarrollo así de artesanías, pero no desde toda la otra, todo lo que produce el hombre como material simbólico, ¿no? Entonces ahí conocí los grandes músicos, los poetas, escuchar los ensayos que una y otra vez, mientras estaba capaz que en el taller iba escuchando la epopeya del riego, y entonces en ese lugar era el lugar de encuentro de los poetas, de los músicos y demás. Entonces, a mí todo eso conocí profundamente, ese ambiente. Y además a construirme como tratando de ser, de hacer lo que hacemos como para que tenga más sentido, un sentido de como lo que haces que tenga sentido para la comunidad, no para desde el individualismo, para mejorar algo de la vida de todos, ¿no? Desde ese lugar, desde los ejemplos que me dieron, de ser gestos de afecto y de solidaridad, ¿no? ¿Qué crees que hacía Coarte para la sociedad? ¿Qué fin cumplía en la sociedad? ¿Por qué la gente iba a esos talleres? ¿Por qué iba a esas peñas? ¿Qué le daba Coarte a la sociedad santarroseña de ese momento? Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro y el encuentro de muchas voces, ¿no? No solamente desde una sola ideología, un espacio de encuentro sobre todo. Y ahí era un crisol de generaciones y de y de distintos distintas disciplinas, es un gran crisol fue. Entonces yo creo que ahí por eso era un lugar que a muchísima gente le gustaba habitarlo. Se sentían, yo siempre sentí eso, que era como que pasaban y entraban. Y nadie le preguntaba qué venías a hacer, qué buscás. Pasaban, entraban, preparaban el mate y se quedaban. Así como que terminó de trabajar, pasó, entró, se queda un rato y después sigue. Recuerdo unos chiquitos de la calle que siempre estaban enfrente, que Marinelli tenía los televisores grandes, la casa Marinelli, y ellos se quedaban, que era un lugar de abrigo, y miraban la tele ahí, se quedaban. Entonces empezaron a entrar y empezaron a tomar algo calentito, algo, le hacíamos algo, si encontrábamos algo para comer. Y ya se quedaban y ya se quedaban en los talleres, y ya se quedaban y se quedaban, y ya pasó a ser su casa. Y esa era una de las cosas que más nos dolía, cerrar el lugar, porque esos niños que andaban en la calle así solitos pasaban y tenían un lugar. Y se quedaban a escuchar y se quedaban y estaban. Era así, un lugar que de todo el mundo pasaba. Nadie, creo que se sentían, el público se sentía así como muy cómodo en ese espacio. Hablando de esta pluralidad que tenía y que siempre nos remarcan de Coarte, ¿cómo fue? Porque si bien se inició con esta idea de los talleres y de enfatizar además, sobre todo, que los fundadores fueron músicos pampeanos, músicos y músicas pampeanas, ¿y cómo fue esto de incorporar nuevas generaciones con algo que no estaba hasta el momento, como por ejemplo eran las peñas de rock que se realizaron después, o otros tipos de intervenciones de artes visuales? ¿Cómo fue ese momento de incluir nuevas generaciones con otras propuestas? Bueno, había cierta resistencia. Primero que los fundadores no pensaron en una cooperativa así tan amplia. Ellos eran juntarse los músicos con los poetas, con los escritores. Y después fue surgiendo esto de los talleres, y de los talleres ir ampliando la mirada. Y después empezaron a llegar músicos que no hacían una música regional, como Roberto, y entonces empezaron a ir agregándose naturalmente, ¿no? Fue algo que fue creciendo. Y llegaron las generaciones más jóvenes con otro tipo de música y entonces los chicos que eran del grupo, que se acercaron y que colaboraban y empezaron de a poco a estar adentro, que muchos eran alumnos también de los talleres, entonces como que iban ahí juntándose y empezaron a armar sus peñas, había un poco de resistencia por muchas cosas, por el cuidado del espacio, porque por ahí no era un público tan cuidadoso, un poco más disruptivo, y en esa rebeldía de lógica de la generación, por ahí no dimensionaban qué es lo público, qué era Coarte. Muchos a muchos se les confundía un poco y no separaban. Entonces, por ahí había un poco, sobre todo, de los compañeros fundadores, había un poco de resistencia, ¿no? Porque ellos no los apreciaban a los chicos más, hasta iban a veces a las peñas de ellos, por más que no les gustara. Pero yo lo siento más así, porque eran el público y eso, no eran tan cuidadosos con el espacio. Entonces, eso era un poco más lo que costaba. Pero más allá de esas resistencias, que también nos han contado otras anécdotas de, por ejemplo, bueno, que era como el pogo y en el pogo se rompían cosas. Exacto. Y a los fundadores era como nosotros levantamos esto y tuvimos que arreglar el baño y tuvimos... Pero pese a todas esas cuestiones que pasaron, se hacían igual, digo. Sí. Fue un espacio en donde de igual modo convivían las nuevas generaciones, personas que eran más grandes, bueno, grandes que también eran jóvenes en aquel entonces. Sí. Pero, digo, igual se salteaban todos cualquier obstáculo o resistencias que habían y se conformó un espacio en donde todas personas se sentía cómoda o quería o sabía que tenía esa posibilidad de usar ese espacio. Sí, sí. Nadie los echó a pesar de ser por ahí, bueno, poníamos un poco más de límite y había como un grupo que estábamos en el medio tratando de mediar y suavizar algunas asperezas. Solamente eso pasaba, pero sí había lugar para los... Es más, las primeras... manifestaciones así, ay, no me va a salir ahora. Claro que así, una performance o algo así, cuando no me sale ahora lo que hacían. Hizo, por ejemplo, Li Wei y el gringo, que hicieron una obra de teatro. Esa no sé si se las contaron, ¿sí? Pero va, ¿no? Tu opinión, tu mirada. Ah, ¿no? Bueno, no. Entonces ellos fueron un día a la reunión a decir que tenían una obra de teatro para presentar. Bueno, le dijimos, bárbaro. ¿Y qué van a necesitar? No, nada. ¿Y cuánto van a cobrar la entrada? No, gratis, era todo así. Bueno, fueron a la tarde... ellos se llamaban los Serenitos de Giovanni, y como que esa letra se la daba Eduardo Dinardo, porque les había pasado, creo que algunos textos del anarquismo, y ellos, me parece que ellos entendieron mal, entonces en vez de Di Giovanni, de Serenito de... no sé cómo era que le habían puesto. Bueno, y fueron a la reunión y dijeron que iban a hacer, bueno, todo bárbaro. Iban a necesitar que le pasara un poquito de música, no sé qué, Roberto. Entonces le dieron un grabador que tenía que pasar. Armaron así con unos cartones, una como una especie de escenografía. Había dos ventanitas. Y bueno, llegó el momento, habían puesto las sillas, todo, estaba, era la tardecita, recuerdo. Y la señora, la dueña de la casa, era Camila Gacia, una señora que ha sido de la alta sociedad, ella, ¿no? Los Gacia. Y para esa le dijeron que había teatro y dijo, ay, yo voy a ir al teatro. Entonces estaba, ha habido la peluquería, estaba en primera fila toda Camila. Recuerdo que había varios del grupo de Coarte. No, había gente, no sé, 30 personas seríamos. Y en un momento salen ellos, actúan, uno se pone en una ventanita, otro se pone en otra ventanita, sacan un vasito de Serenito, comen un poco, salpican al público. A Roberto le dijeron que tenía que apretar el cassette. Y bajan de la ventanita y salen, se van. Y habían cerrado una puerta, qué sé yo, como que no te dabas cuenta que se habían ido. Y yo me acuerdo que estaba con una amiga y le digo, se fueron. Mirá que se van a ir. Sí, se fueron. Mirá que van a hacer, sí. Y había un silencio, todos esperando. Y voy, y Roberto dice, no sé qué habrá pasado, entonces se fueron. Y yo, es que sí, se fueron. No, el odio que tenía Roberto, que él Eso es muy lindo porque él era uno de los defensores de los jóvenes, de los que estaba tan enojado. Y sí, se habían ido. Entonces ahí se armó el gran debate y entonces el único que estaba fascinado con lo que había pasado era Eduardo Dinardo, que decía, esto está genial porque la obra se da en el público, y trataba de explicarle al resto de lo interesante que había sido, porque era eso lo que se generaba en el público y que lo importante que era. Bueno, el resto estaban, no entendían nada, a mí me parecía, digo, no pueden hacer esto. A Camila con un cacho de yogur en la cabeza, no podía entender que había ido a la peluquería. Bueno, después no querían ni aparecer por coarte, habían dejado todos los cartones, entonces el otro día era, mirá, está todo bien, pero vení y limpiá lo que te dejaste. Limpiaron 2 minutos y se fueron. Así que bueno, tenían lugar los jóvenes para hacer todas estas manifestaciones. No, en otro lugar no sé si lo hubieran hecho, qué sé yo, lo hacían igual, lo hacían en la calle, lo hacían en otros lugares, pero bueno, estuvo divertido. Esta anécdota nos la había contado por ahí el Giacomuzzi, nos la contó, pero él se había olvidado, y cuando apagamos la cámara y todo, ahí nos empezó a contar, dice, no sé, nos llevaron ahí. Empezaron a escupir, a tirar yogur, como que era. Sabía que era esto, no nos había dicho que era que la convocatoria había sido una obra de teatro. Pero la segunda vez nos llevaron a una intervención y nos empezaron a tirar yogur, nos escupieron, ¿viste? Y se empezó a caer desde la risa todo, pero justo ahí era cuando ya habíamos terminado la entrevista que se acordaba de eso. Sí, muy divertido, muy divertido. Y después, bueno, también habían como muchas otras intervenciones que cuando venimos hablando, ponele. Los archivos estos que nos está llegando, la de justo que tenía Dinardo, que todos estos recortes y eso, era como de repente como peñas en donde se mostraban los músicos con obras de poetas y escritores pampeanos súper serios, reconocidos y parte de nuestra cultura. Y después vemos en los archivos estos también convocatorias para muestras de arte visual de erotismo o no sé qué. Ay, era como entrar a coarte y ver penes. ¿Cómo era esa mezcla? Eso fue muy divertido porque creo que el gestor de eso fue Di Santo. ¿No va a salir el nombre de Di Santo? El padre de los chicos Di Santo, él se murió, a ver. Sí, ponele. Era, sí. O sea, sé que estaba el Fermata, porque esto me lo contó la Pauli, que también estaba, la Paula Dinardo, me contaba que también estaba el Fermata, creo que había sido justo una de las muestras. No sé. Ah, sí, habrá ido con algo. Pero el gestor del que inventó de armar un salón autoconvocado fue Di Santo, me parece. Y bueno, ya me voy a acordar el. Porque, ay, qué feo, no me puedo acordar. Bueno, un salón, la idea fue así: un salón autoconvocado y poner una temática. Entonces. Y el público votaba la obra, el gran premio. Y todo eso era también así, muy divertido, pero una forma de cuestionar los salones y los concursos. Entonces hacíamos algo así, donde el premio era más que una vez había una mojona de vino que quedó por la mitad y ese fue el premio, sí, nada más que eso. Entonces se ponían temáticas y una de las más divertidas fue era un salón de arte erótico. Y la gran obra y el premio ganador fue uno que hicieron un grupo que estaba Patricia Revesado, Ivana Fraca, la Gaby, no sale el nombre ahora, el apellido. No sé quién, si había alguien más, pero Patricia era una de las gestoras. Entonces, título de la instalación era Más vale pájaro en mano que 100 volando. Se habían hecho con papel maché, todo blanco, eran unos penes con alitas de plumitas de verdad, todas blancas, todas colgadas así con tanzas en una parte del salón. Y lo habían iluminado, me parece que le habían puesto una luz roja. Bueno, estaba tan genial la instalación que se ganaron el gran premio. Esa fue una de las que quedó, porque después todos se llevaban como souvenir, y era souvenir, bueno, fue muy genial, con mucho humor. Después no me acuerdo de otras, pero eran así, muy divertidos. Pato Romano, que yo estuve hablando, todavía no le entrevistamos a ella, pero es compañera nuestra ahí en el CMC. Sí. Entonces también venía recordando un montón de cosas, porque además nos está digitalizando algunos de los materiales de archivo. Y nos contaba, dice, claro, había algunas cosas de esas instalaciones que hacían artísticas que vos ibas y eran preciosas. Dice, había unas que eran como hechas con arena, no sé, una vez que hubo algo en donde había arena. Dice, claro, cuando se terminó la presentación dijimos, uy, ahora hay que limpiar todo esto, porque también pasaba eso, ¿no? Era sí. Como lo lindo de eso y lo detrás de escena, que también es después acomodar, limpiar, ¿cómo era en esos momentos? Y teníamos que hacer todo, ¿viste? Eso era así, terrible. Claro, porque eso debe haber sido la muestra de Tierra Viva, la que contaba que llevamos un montón de arena, y después había que sacar esa arena de vuelta con carretilla, escoba y sacar todo. Sí, sí. Y aparte hacíamos todo nosotros, pintar, si podíamos pintar a gata, si podíamos comprar la pintura. Pues la pintábamos nosotros y así. Un poco cada uno, como podíamos. Y bueno, era todo un trabajo para sostenerlo al espacio. También muchos de los nombres que nos tiran y cosas así. Eran personas que eran muy jóvenes en aquel momento y que iban a Coarte y que quizás fueron como sus primeras indagaciones artísticas que han hecho, y después ha sido algo, una semilla de algo, porque muchas de esas personas decidieron continuar con sus carreras artísticas y seguir relacionados al arte. Pero el primer contacto artístico que han tenido es justamente en ese espacio de Coarte. ¿Vos te das cuenta de esa implicancia que ha tenido la institución en muchas personas? Sí, fue una verdadera escuela, como una escuela así, de muchas disciplinas. Aparte, por ejemplo, el taller que daba Roberto de cine fue vanguardia acá. Una camarita, lo único que tenían, viste, re poco, pero con eso, y todos los muchos, de ellos, después siguieron carreras de cine, de teatro, de muchas cosas, y de artes visuales también. Sí, sí, sí, eran muy chiquitos. Yo recuerdo, qué sé yo, a los chiquitos de Yavedón, eran todos muy chiquitos. Naleida era pequeñita, qué sé yo, todas eran, los recuerdo, los que ahora son adultos, en esa época, sí, eran muy, muy jovencitos. Y que ahora son las personas que están en referentes del arte en este momento, ¿sí? O poetas, además eran muy chicos, ya han seguido. Músicos, de todos, creo que de todos. ¿Cómo fue el...? Ya para ir más a lo que fue el cierre, ¿no? ¿Cómo fueron esos últimos años del Coarte? Bueno, estábamos un poco cansados. Eso fue lo que nos pasó y nos sentíamos renovación de alguien que tomara realmente con responsabilidad lo que necesitábamos, era eso. Teníamos colaboraciones, pero no eran sostenidas. Entonces, es agotador estar... por ejemplo, para una peña necesitábamos todo un equipo de gente, no es que iba uno de nosotros y ya estaba. Que uno en la entrada, y el que estaba en la entrada estaba todo el día hasta que cerrabas en la entrada, tenés que estar. Otro haciendo las empanadas, otro en la cantina cobrando, después era hacer el sonido, un montón de cosas. preparar las mesas, la limpieza, terminar, que ya terminábamos muy tarde. Y eso, sostenerlo en el tiempo, era complejo. Y no teníamos un equipo de recambio. Entonces pasó que empezó a pasar que nosotros sosteníamos para que otros pudieran producir. Y nosotros no podíamos producir porque estábamos en eso de limpiar piso, digamos. Entonces no había esa... Tampoco de parte nuestra teníamos gente que gestionara fondos o recursos como para financiarlo. Entonces fue desgastante eso, esa parte fue desgastante. Y fue muy triste cerrarlo, la verdad que fue muy triste. Es más, no sé si pensamos que era un cierre para siempre. Pensamos que era como una etapa, que después por ahí juntábamos energía y ya no. Ya no, todas las opciones que después fueron apareciendo de posibilidades, nadie más del grupo así quiso embarcarse en subirse al barco de nuevo, digamos. Ahí ya no. Pero sí todos fuimos trabajando en lo nuestro, y mucho. Eso no hemos dejado. Y ese momento, no sé si estabas, o también si lo recordás, ese momento en donde decidir, bueno, cerramos, y además es como cerramos con lo de siempre, es como organizando una peña de cierre, no es como que cerró de un día para otro y bueno, y quedó, sino que es como se decidió cerrar con lo que siempre se hacía, la despedida de la peña. Bueno, de la despedida no me puedo acordar, se ve que no lo tengo registrado, no. Sí, la mudanza, fue muy lindo, no fue... Desarmar toda la casa, teníamos, bueno, acumulábamos cosas, nada de mucho valor, pero era acumular. Y fuimos repartiendo y dándole, tratando de dar las cosas que teníamos a alguien que las necesitara, y fue así. Y después, bueno. Algunas cosas fuimos guardando y después, por ejemplo, cuando todo eso que teníamos del taller de cerámica que quedó del encuentro, cuando empecé a trabajar en la municipalidad y formé la escuela de cerámica, ahí llevé todo y quedó todo ahí en la escuela municipal. El horno, no sé yo, un montón de cosas que quedaron que iban a tener un destino ahí en una escuela como debía ser. Sé que recibían poca ayuda del Estado, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿buscaban, no lo buscaban, no les interesaba tenerlo, porque... Bueno, ahí no te sé decir bien. Creo que no lo ofrecían mucho los que estaban en ese momento, tampoco, bueno, eran... Y tampoco me parece que lo pedíamos mucho. No estábamos, por eso ya les digo, no había alguien que gestionara mucho. Teníamos como contactos dentro de los funcionarios. Es más, muchos funcionarios iban a las peñas, eran parte, pero no gestionábamos mucho tampoco nosotros. No teníamos a nadie con un perfil para hacer esa tarea. Y acá, pero no sé si es real o no, siento que mediáticamente siempre tuvieron mucho apoyo de difusión de los medios locales, ¿no? Pero puede que no sea real, yo por todos los archivos que estoy viendo sí. Ahora, ¿vos lo sentías así? ¿Había? Sí, siempre iban. Sí, el diario siempre nos apoyó. La Arena también, el diario en ese momento era más La Arena. Sí, siempre. Siempre iba, nos hacían nota. No, en ese sentido siempre tuvimos mucha ayuda, mucho apoyo. Nosotros, aparte, las peñas estaban llenas, más público no entraba. que estaba ahí. Pero bueno, nosotros ninguno tiene un espíritu así de empresario, de armar algo más que eso. No, no nos interesaba tampoco. Yo siempre, nada, para cerrar, les pido a las personas si recuerdan alguna canción, algo que les recuerde, no sé si una música, un tema, una poesía, algo que te recuerde, que si hoy lo lees o lo escuchás, te recuerda a Coarte, si es que existe. No, y sí, muchas. Desde el cancionero de los ríos o por ahí escucharlo, me acuerdo, bueno, cuando grabaron la epopeya del riego, que todas las tardes, no sé si eran todas, yo recuerdo muchos ensayos con Edgar, y él era tan puntual y tan metódico, entonces escucharlo recitar a Edgar, por ejemplo, era una hermosura. Pero después, no sé, escuchar al Bardino también, la música de la guitarra de Paulino, esas son las que más me marcaron. ¿Hay algo que, alguna anécdota que recuerdes, algo que quieras decir que por ahí no haya salido en estas preguntas, algo que quieras agregar sobre conclusión final de Coarte? Y después no sé si Gaby quieres agregar algo. No sé qué les puedo contar. No, por ahí no es nada, pero digo, por ahí hay alguna pregunta que, o un análisis final sobre qué quieres decir para. Bueno, la verdad que no. Anécdotas, qué sé yo, pueden haber miles de. Porque teníamos en el grupo gente que tenía mucho humor, como el Tucho, qué sé yo, Paulino con su humor ácido, era. De Paulino les van a contar mucho, seguro. ¿No? ¿De Paulino, no? Del humor, o sea, sí de Paulino, pero. No sabíamos que era de humor ácido de Paulino. Sí. Sí, sí, pero bueno, a ver. No, que como que los, qué sé yo, por ejemplo, cuando hicimos la colmena, dice que por todos los zánganos que vienen, decía, o qué sé yo, cosas así, siempre le daba con, Paulino tenía mucho humor, sí, y era muy solidario, y parecía así tan. Te miraba, pero era un tierno. Por eso me da bastante nostalgia hablar de Coarte, porque ya hay muchos que no están. Son muchos que se fueron. Un montón ya. Si no era bueno, ¿ustedes quién era bueno? Claro, bueno, pero digo que me da mucha ya. Sí, sí. Igual hay un montón que están reviviendo. Sí, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, como después de tanto revuelo que estamos haciendo. Sí, ya le estamos molestando tanto a las personas yendo. Estamos diciendo que a veces el funcionario pone el plato por el asado. A ver quién pone. El Negro y Baceta tiene que poner el asado e invitarnos a todos. Estamos grabando esto. ¿Sí? Bueno. Después se lo mandamos por WhatsApp. ¿Está? No, un poco la de la historia esto de cómo fue que decidieron hacerles los vasos a la colmena, digo, más allá de todo esto, por eso que hablamos de la resistencia con los jóvenes y eso, pero siempre al final se estaba dando un grupo y Roberto nos mostraba, un vaso lo tiene ahí en su casa, sí, dentro de una repisa de vidrio, y lo sacó así el vaso de cerámica y nos decía, esto lo habían hecho en el taller de cerámica y eran los vasos que usaba la colmena. Claro, cuando armamos esa propuesta, que era como con los más jóvenes, y tener un espacio como un bar abierto, no me acuerdo bien, pero era todos los fines de semana, con una franja horaria amplia, entonces ahí se comprometían más los jóvenes. Y todos pusimos mucho de cada uno, me acuerdo que Jorge Molina, que era uno de los alumnos de Beto Cornejo de violín, él estaba de ayudante de Negro Carrasco, me parece, de carpintero, entonces había aprendido a hacer bancos, mesas, algunas cosas. Entonces, él hizo todo el trabajo de diseñar unos banquitos y unas mesas y sacar todas las cuentas de la madera, las medidas y demás. Entonces compramos la madera, que eran todas verdes, así me quedaban todas las patas. Y bueno, y él, con alguna ayuda, hizo todos los banquitos, las mesas. Y bueno, después nosotros hacíamos lo que podíamos. No sé yo. Vini, me acuerdo que pintó unos tableros de ajedrez con unos animalitos, como una síntesis de algunos de la fauna pampeana. Y las sillas, que eran también, las pintamos y las pintamos algunas cositas. Y desde el taller de cerámica hicimos los chops, algunos ceniceros en esa época que se fumaban en lugares cerrados, que eran terribles. Y bueno, no me acuerdo si hicimos algunas cosas más. Pero como que cada uno colaboraba con algo, ¿viste? Unos pintaban, otros hacíamos. Hemos dejado, por ejemplo, el cartel, que era muy bonito, de madera tallada, lo hizo el Negro Carrasco, que no era de la cooperativa, pero se enteró de ese proyecto, eso fue, lo donó, que era muy bonito, lo pusimos en la entrada, y así fueron. Ese lo tenía, me parece, en la casa de Liliana Martín, me parece que está. O después el Tucho. Ah, me parece que el Tucho, lo tenía el Tucho. Y bueno, ya el Tucho no está. Que llamó porque justo cuando arrancamos a hacerle la entrevista nos habíamos quedado sin batería, pero ya teníamos que coordinar para otro día. Y porque tenía que buscar todo el material. Muchas personas sí. Nos dicen, de todo, de guardar todo, se encargó Liliana. Entonces, sí. Como que ella estaba buscando ahí todas las actas, de aquel país, todo quedaba firmado por actas, todas esas cosas están. Sí, sí, sí, más al principio. Y las actas se van a divertir muchísimo. Hay una que está, que nosotros la leíamos con Patricia, que no estábamos nosotras todavía en el grupo, y en una de las primeras actas, porque Roberto se suma después, Roberto, en las actas dice así, Roberto propone organizar, no sé si jineteadas o domas, y todo escrito con una letra impecable de Liliana, y el resto lo sacamos cagando, dice. No. Único. Surrealista total, imagínate. Pero que él, el Roberto siempre tenía un delirio de esos que ya le decían, pues, ay, no. ¿De dónde lo sacaba? Que podríamos organizar una doma, una jineteada, imagínate. No tenía ni idea. Porteño, viste, que después terminó, pero bueno, no tenía ni idea. También para durar 10 años, porque casi 10 años, yo en un momento digo, mirá si hubiese un anito más y llegaban a los 10 redondos. Pero muchísimo tiempo, sí. En donde me imagino que debe haber sido todo el tiempo esa mezcla de delirios, pero otra gente que te trae los pies a la tierra, pero otra gente claro. Por ahí no podemos hacer esto, y sí, lo podemos hacer y se hizo, qué sé yo, como que debe ser todo constantemente una mezcla de eso. Sí, sí. Con sueños, pero al mismo tiempo otros que te traen. Sí, sí, Roberto venía siempre con algún delirio, sí, pero surrealista. No, entonces ahí es donde lo bajaban a la tierra. Como este, por ejemplo, pero si las tienen las actas, eso está en acta. Está en acta, pero era increíble. Porque leíamos con Patricia y nos divertíamos mucho leyendo las actas. Ahí está. Yo tenía una última, no me molesto más. ¿No sentís que un poco este recorrido que hicieron no marcó y sentó precedente para lo que vino después a nivel del Estado y de ciertas escuelas que se dieron? ¿No fue que dejaron la vara un poco alta y se fueron y dijeron, bueno, ¿cómo lo sentiste lo que vino después? Claro, después empezaron a haber otros espacios que no existían, ¿no? Porque, por ejemplo, el Centro Cultural fue posterior, que ahí tuvo mucho que ver para que se generar a ese espacio que estaba todo abandonado fue el Centro de Artistas Plásticos, que también fue un espacio interesante y que desapareció. Ellos fueron gestores que aprobaran que el mercado municipal fuera el centro municipal. Porque antes, como cultura municipal, estaba una casa alquilada ahí en el Palomar, que depende de la, que es de la universidad. Y era un espacio muy chiquito, con que no generaban nada, prácticamente. Y sí, después el Estado, por suerte, empezó a ofrecer otros espacios, pero nunca estuvo lo mismo, nunca fue lo mismo. Y otras escuelas y otros lugares, sí, se amplió la oferta de formación y de todo, sí, hay muchísimo más que en esa época, obvio, pero no, nunca fue lo mismo, ¿no? No. ¿Sentís que nunca más hubo un espacio así como Coarte en Santa Rosa? Sí, no. No, hay otros espacios que hacen otras cosas muy bien, pero no es lo mismo. Porque o que hacen algo más recortado. Ahora Cheje está tratando de hacer algunas cosas así que me parecen interesantes, ¿no? Parte del trabajo de taller y de la cerámica, hay talleres como teníamos nosotros y hacen espectáculos. Pero bueno, desconozco si tiene ese espíritu, capaz que sí, que hay algo así ahí. En mucho esos lugares. Más reciente, con menos años, digo Cheje, pero también nos contaban hace poco, le llegaron los papeles de cooperativa, porque la mamá de él es la presidenta de la cooperativa, ¿sí? Cheje, que hace muy poquito le llegaron los papeles, y hablaba, justo se habían cruzado con Roberto Giacomuzzi, y salíamos de hacerle la entrevista a Roberto, y era, hacíamos un chiste por decir esto del encuentro de la primer cooperativa cultural que hubo en Santa Rosa, el presidente nos habían dicho que había sido Roberto Giacomuzzi, sí. Y era juntándose con la primera presidenta de la última cooperativa que dieron ahora. Y hablaban un montón de esto de lo que por qué también Coarte nunca pudo llegar a ser cooperativa en papeles por toda la burocracia y cuestiones administrativas que había, y que lo mismo nos contaban ahora. Dice, sí, llegaron los papeles después de laburo, laburo y laburo y laburo para que llegue. Nosotros no podíamos, porque era muchísimo dinero para nosotros ser cooperativa y nos exigían muchas cosas que no las íbamos a poder tener. Entonces, no, era imposible. Pero era una cuestión legal, digamos. Muchísima gente que trabajaba en la dirección de cooperativa, eran amigos nuestros, estaba todo bien y nos dejaban pasar, así como que miraban para otro lado, que era todo en trámite. Nunca nos pasó nada, qué sé yo, pero bueno, estábamos todo en trámite, siempre en trámite fue. Pero el tema de cómo trabajar en el adentro, más allá de la chapa, del sello, funcionábamos como una cooperativa. Pero nadie pudo vivir de eso. Imposible. Muchas cosas, pero sí, ya te hicimos hablar una hora y 10 minutos. Bueno, al Negro Ruiz no lo hablaron. Sí. ¿El Negro Ruiz se casó ahí? Sí, hizo la fiesta de casamiento. Esa anécdota la teníamos. Pero, bueno, sí. Algo tenemos que contactar, sí. Sí. El Negro Ruiz. No quiere. Pero lo vamos a obligar. No se hace caro. Se quiere sacar el lazo. Pero porque... bueno, ustedes alcanzaron a trabajar con sí, él. Sí, por eso va. Sí. Vamos a por el CMC y yo ya le he dicho. Todavía no habíamos empezado con las entrevistas, era solamente idea. Y vos primero le dijiste, que también dijo, no, yo no estuve tanto. Y a mí, viste, después yo fui también le dije, no, pero viste, como me empieza a mandar otras personas. Pero sí. Lo vamos a agarrar igual. A él le gusta hablar más. No, pero él... No quiere, ¿viste? Claro, no, pero sí. Lo que pasa es, bueno, que él estaba en una etapa después de que se quería terminar la casa, porque él vivía con el Pucho. mientras eran, ya estaban con, en pareja con la, con Marcela, y querían, bueno, tener la casa, priorizó su casa, obvio, se hizo su casa, un laburo enorme. Entonces, trabajar, hacer su casa, ir a Coarte, era que iba poco a veces porque no le daban su tiempo. Y sí, y bueno, todo no podés. Y, pero bueno. Sí, sí, sí. Incluso ponele, nos cuentan esto de hasta la familia. Era como, y llevabas a tus hijos y los acostabas a dormir en dos sillitas y... Y vas a trabajar para la peña que se venía. Claro, cuando la veo, por ejemplo, a Florencia, que egresó de Crear y que ya hace unos cuantos años, la hija de Negro Roja, iba en un Moisés. Estaba, yo me acuerdo de la flor en el Moisés, me lo acuerdo. Y está ahora, bueno. Y claro, sí, sí, iban con sus, con la familia. En eso también se daba, Ay, a mí se me apagó. Hace una hora, así que... ¿Está? Sí, hace una hora también. Se apagó el fuego y ahora, viste, empecé a sentir un poco... Sí. Y no sé qué más les puedo contar, chicos. No, pero estamos muy bien, ¿eh? ¿Sí? Gracias por todo. Ay, yo soy... Digo, no quiero hablar como el Roberto. Tengo... Ah, bueno, no, no. Se fue ofendido porque nosotros nos había llevado el chofer esa vez, el CMC. Entonces nos había dado que nos iba a buscar a las 2 horas. Y nos había comprado unas facturas. Ah. Se fue ofendido porque no llegamos, le decíamos. Bueno, te la llevaba la factura. Yo no les compré ni un mate, no, les di. No, pero el Roberto, porque él, viste, para... Ahora. Que estaba con esta idea y me dice, vengan, a casa. Y, no, estaba emocionado, imagínate. Sí, sí. También en los recuerdos nos pasa que muchas personas se van emocionando, que yo a veces digo como eso, como que para muchas personas fue un cacho de una década de su vida, ese recordar. Y más. El Negro Roja, por ejemplo, en un momento se emociona un montón porque dice, yo la primera vez que pisé Coarte, ahí el espacio ese, dice, imagínate que yo había sido canillita de ese mismo diario, donde después se hizo Coarte. Claro. Entonces yo llego, dice... La estufa en donde, cuando yo era canillita, me calentaba, ahora es donde dejaba a mi hija al lado para que se caliente. Y se emocionó muchísimo de recordar eso, de esos momentos. Roberto también, como espacio que le significó en su vida. Y esto de pensar que nunca más volvió a encontrar un espacio así como Coarte. Así que, sí, bueno, a mí me... pensar en Paulino, por ejemplo, para mí Paulino, yo lo amaba, Paulino. Para mí fue un gran compañero. Y él, viste, por ejemplo, sabía que nosotros íbamos a ir al taller a las, qué sé yo, a las 3 de la tarde a dar una clase y de llegar, abrir la puerta, está todo, no hay nadie, y está la estufa prendida. ¿Quién había ido a prender la estufa? Paulino, para que cuando llegara estuviera templadito el lugar. Esas cosas las hacía Paulino solamente. Esos eran los detalles, sí, sí. Sí. Y el otro también, ¿no? ¿Quién? La cosa solidaria con el otro. Sí, sí, sí. Pero viste esa cuestión así que te sentís que, bueno, Paulino podía ver eso y... Si va a venir, va a estar con frío, qué sé yo, pasaba, prendía la estufa y vos llegabas y tenías una estufa prendida. Bueno, esos abrazos los recibí ahí nada más. Sí, y a mí también lo que me llamaba la atención de todo lo que nos vienen contando, además también es Coarte rompiendo con una idea muy de estereotipo de lo que significa ser artista, que a veces parece como que es una cosa muy de elite, muy de... Y acá era como, no, estábamos levantando una pared porque estaba llena de humedad o en el baño sí. No teníamos no sé qué. Y al mismo tiempo esto de la producción y la organización de eventos y como eso, como muy del arte, desde la identidad del trabajador, de la cultura, ¿no? De artista en un pedestal. No, no había lugar para vedetismos ahí. Éramos todos iguales. No, no, no había nadie. No daba ese lugar para eso. Entonces, no daba. Así de simple. Casi vine sí. A trabajar, decía. Sí, y después todos los que llegaban eran, por ejemplo, qué sé yo, Juan Falú venía y él siempre iba a parar a la casa de Paulino, ¿no? Uh-huh. Nunca quería que le buscaras un hotel o algún otro lugar. Él venía para estar y escuchar y tocar con Paulino, sobre todo, ¿no? Con, bueno, los músicos te podrán decir otras cosas, pero sentir eso, ¿viste? Que era lo más importante eso, de estar con el otro, de la comunicación, del aprender del otro. Sí. Y también lo que ha sido, digo, a veces como me quedo, como que yo no conocí Coarte, justo nací en el 87, pero también eso de cómo se enfatiza lo local, ¿no? Que a veces es tan importante, esto de que a veces como la buena música es lo de afuera, las buenas esculturas son las de afuera, y acá era como un espacio en donde vos podías ver el arte y artistas locales, de acá. Sí. Sí, sí. Hermoso. ¿Listo? Sí, para mí sí. Si me deja... Perfecto.